Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan Carlos Preus, acompañado como todos los jueves de hace algunos añitos ya, Gervasio Balati, Nico Casiano en controles. ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, como decíamos hace un momento, le dedicamos la apertura de hoy a este genial saxofonista estadounidense fallecido en el año 2007. Una pérdida realmente tremenda, ¿no? Para el mundo de la música, en especial para el mundo del jazz también. Obviamente, hablamos de Michael Brecker. Falleció por una rarísima variedad de leucemia, según he leído por ahí. Uno no es médico, pero se habla de una cosa tremendamente rara, muy muy rara. La cosa es que, bueno, la desgracia nos privó de un hombre joven con muchísimos años por delante, siendo uno de los saxofonistas más impresionantes y más influyentes de todo el género, de toda la historia del género musical. Lo que escuchamos acá es un disco realmente increíble, lindísimo. Hay mucho de Michael Brecker, hay realmente muchísimo. Está la época con su hermano Randy Brecker, haciendo funk del mejor, en aquel grupo que formaran juntos los Brecker Brothers. Está su época lindísima también, ¿no? Ligeramente así ligada a la fusión, como fue el grupo Steps Ahead, y obviamente infinidad de colaboraciones y de discos como líder. Pero uno siempre vuelve un poquito a este disco, American Dreams, con Charlie Haden, un disco realmente fascinante, lindísimo, con la mística de Charlie Haden haciendo lo suyo, una mezcla y una compañía impresionante como la que acaban de escuchar ustedes en el sonido de Michael Brecker. Acompañan también, conformando este cuarteto, Brad Meldow, Mel Dawa de piano y Brian Blade en baterías. Publicado por el sello Verbe en el año 2002. Y el tema que escuchábamos recién, No Lonely Nights, No Más Noches Solitarias. Lindísimo, pero lindísimo disco, realmente lindísimo. Bueno, compañía para hoy. ¿Cómo andas, Jorge? Jorge Sikic, Juan Sikic. Los tenemos acá enfrente, porque viven acá enfrente. Se cruzaron. Y bueno, aquí estamos, compartiendo. ¿Estás? Bueno. Como todos los años. Muy bien. Haciéndole aguante. Oh, bueno, bárbaro. Un oyente fiel. Oyente fiel. Dos oyentes fiel. Aclaremos que, bueno, Juan, 13 años. 12. Bueno, ya estamos ahí. Sí. Una escucha fana del jazz. Incluso una época que nos visitaba por allá por VIP y programó algunas cositas. Muy bien, Bien, pasamos los teléfonos. Yo a los 13 años sabía que estaba escuchando cualquier cosa, ¿no? Los parchís. Bueno, yo por lo menos. Bueno, teléfono. Dale. 421-754 y 424-267. Bueno. Y bueno, estamos acá en nuestra página web. aldemianoche.com.ar. También estamos saliendo por internet a través de la señal de FM Raíces. Podés ingresar a través del link ahí en uno de los banners que están en nuestro blog aldemianoche.com.ar, como obviamente también desde las dos webs que contiene la radio. Una de ellas es fmraíces.com.ar y la otra cadejur.com.ar. En ambas están los enlaces para poder sintonizar la señal a través de internet. Y se escucha muy bien. Y se escucha realmente bien, sí, muy muy bien. Bueno, sigamos. Vos sabés que esto que vamos a escuchar ahora te va a gustar, cabeza, te va a gustar realmente mucho porque es muy lindo. Yo me desayuno con esta gente porque, viste, todo el tiempo uno descubriendo cosas nuevas. Esta chica, Cava Menzies, una pianista estadounidense con un apellido y un cierto origen brasileño ahí que no pude alcanzar a dilucidar porque muy poca información en su web, tanto como la de su colega Nick Phillips, un trompetista muy ligado a esta cuestión de producir, ¿no? La música de otros, y ha grabado realmente muy poco. Al igual que Cava Menzies, que tiene muy poquitos discos grabados, que se dedica básicamente a la educación, pero una educación en una escuela de arte e incluso en una escuela elemental, la escuela primaria, ¿no? Así que una maestra tocando el piano realmente, y cantando en algunos de los temas junto a Nick Phillips, en este disco que se ha recibido una cantidad realmente muy importante de críticas muy halagüeñas, ¿no? Moment to Moment es un disco muy, pero muy, muy, muy intimista, muy suave, realmente un disco para escuchar, ¿eh? Escuchemos a Cava Menzies y Nick Phillips, Moment to Moment. Thank you. Bueno, muy lindo esto. Vos sabés que lo que ella misma dice con respecto a este disco, ¿no? Tanto ella como los críticos, ¿no? Un disco muy intimista, un disco de baladas realmente muy agradables, un disco para escuchar, un disco para sentarse y dedicarse todo el tiempo. Bueno, tanto los críticos como los mismos intérpretes coinciden en esto. Y fíjate lo que dice Cava Mingés con respecto a este disco, ¿no? Ella dice que es un disco de que contiene mal humor. Bueno, pero explica un poquito después qué es esto de mal humor, porque uno escucha todo el disco y es de una dulzura realmente atrapante. Así que el mal humor, ¿dónde está? Bueno, ella se refiere a esto como que no de una manera negativa, sino que cuando uno está de mal humor, está como predispuesto a sentarse y escuchar, ¿no?, esta música que penetra el alma de una manera diferente, ¿no? Porque qué sé yo, uno está bajoneado, entonces estas baladas así románticas y de amor, según ella, seguramente que pegan muchísimo más. Y con respecto a cómo se han conocido con el trompetista Nick Phillips, no se conocían sino hasta hace muy poquito tiempo, en julio de 2012, se juntaron para tocar juntos, y uno de los temas que grabaron, que tocaron en vivo, quiero decir, es este que escuchábamos recién, Tú no sabes lo que es el amor, y dice que al final los dos terminaron llorando. Es muy romántica esta mujer, se me ocurre, y él también, ¿no? Fue tan fuerte emocionalmente, dice, nos alimentamos de una energía cuando tocamos juntos que queríamos ir un poquito más allá. Y fue así que se juntaron para grabar este Moment to Moment en el sello propio de Nick Phillips, publicado el 21 de enero de este último pasado. Muy bien. Componen el resto de la banda Jeff Chambers en contrabajo y Jazz Sawyer en batería. Lindísimo, ¿eh? Bueno, bien, pasamos un chivito. Dale. De eventos, como solemos hacer habitualmente. Yo tengo otro, ¿eh? Para ¿sí? Después, ¿eh? Sí, sí. ¿Será este? No. ¿El Jazz Quartet en Confitería del Mundo? No, en este café. No es acá, este es otro. Bueno, entonces tenemos a Jazz Quartet en Confitería del Mundo Café Cultural, ahí en el Centro Cultural, en la Confitería del Centro Cultural, el viernes, o sea, mañana 4 de abril, a las 23:30, perdón. No. Y la entrada sale 20 pesitos. Así que Jazz Quartet tenemos este viernes. Bueno, empezamos un poquito con el blues. Dale. Nuevo disco de Robert Cray, de Robert Cray Band, titulado In My Soul, publicado el primero de abril de este año, o sea, hace dos días. Lo traemos sacado recién de la batea de la disquería acá amiga. Un disco en el cual ya Robert Cray nos tiene acostumbrados. Demasiado soul, mucho soul. No, demasiado gusta. Dulce. Mirá, esto es radio, pero si te viera la cara. No, le gusta, no. Es más, alguna crítica dice que lo que está haciendo Robert Cray es como atrayendo a la nueva generación de MTV, entonces se está arrimando hacia el rhythm and blues, lo cual a mí la verdad no me entusiasma mucho. Y me gustaría que hay hiciera... cosas lindas, pero hay cosas muy, muy livianitas, ¿no? Sí, ya rhythm and blues, que lo hagan otros. Él que se dedique a blues, tiene muy buena voz Robert Cray, toca muy bien la guitarra, pero lamentablemente se está, desde hace varios discos, acercando demasiado a lo que yo llamo el blues pop, muy, muy suavecito. Sí, sí. Pero bueno, allá él. Vamos a escuchar entonces este disco, In My Soul, de Robert Cray Band, el tema You Are Everything. To me, you're everything. To me, you're everything. I was alone. That I was doing all right, 'cause every day was always the same. Just when I thought nothing was ever gonna change, you came along and you put me back in the game. To me, you're everything. Mm-hmm. to me. You're everything. Wonderful feeling having you all to myself. You got me grinning from ear to ear. They say being alone not good for your health, 'cause you changed my world like no one else. To me, you're everything. Bien, escuchamos entonces al de Robert Creed Band, el disco titulado In My Soul, en mi alma. Por eso de tanto sol, ¿no? Me parece que también tiene que ver un poquito el título del disco. Se ha metido un poco con el alma de esta música. Y bueno, habíamos elegido el tema You Are Everything, un disco, como decíamos, muy tranquilo, muy soul, algo de funk, poquitito de blues, para mi gusto, demasiado poco. Pero bueno, allá, vamos a ver si estamos hablando con Jorge Sikich, que por ahí lo programo como disco completo en alguno de estos martes, como para que la gente pueda opinar. Ya que lo mencionás, estaba programado para el martes pasado, próximo pasado, el disco completo con pianista Marcin Wasilewski, el disco debut del pianista polaco, trío. Pero algo falló con la programación de la compu que no salió emitido, así que bueno, probaremos de vuelta este martes. Ya está publicado en nuestro blog la data más los enlaces para descargar el disco. En el caso de que vos te interese tenerlo, podés descargarlo en forma directa, en formato FLAC, en formato sin pérdida. Y bueno, así que para el próximo martes, el otro martes, vendrá el disco completo. Viene el blues. Nos vamos a ir turnando uno y uno. Como hacíamos antes. Bueno, vos sabés que yo decía que tenía algunos mensajitos. Bueno, uno era este. El otro es que para el próximo 27 de abril, ya estamos preparando el viajecito, no sé si te interesa, a vos, cabeza, el 27 de abril próximo, ya dentro de pocos días, en el Cine Teatro Español, en Neuquén, se presenta el fenomenal contrabajista israelí Avishai Cohen. Viene acompañado por Nitai Herskovich en piano y Daniel Dor en batería, dos músicos que desconozco su trascendencia en el ambiente. Pero de Cohen, más de 20 años, uno de los músicos y los contrabajistas más impresionantes. Yo recuerdo algo que realmente me impactó mucho, cuando gente como, no sé, creo que fue uno de la Corea, pero gente grosa, ¿no? Decían, estamos todo el tiempo pendientes de lo que haga Avishai Cohen, porque el tipo este siempre está un paso adelante de todos nosotros. Así que así de esperadas son sus producciones, sus grabaciones. Es realmente muy, muy agradable, muy linda, ¿no? Una mezcla entre el folk israelí y el jazz. Realmente una cosa realmente impresionante, muy, muy buena. Así que este talentosísimo músico de renombre internacional, una vez más, estará por nuestro país. Y una vez más también, Neuquén se hace... hospeda a uno a otro de los impresionantes músicos que nos han visitado, que no está muy cerca, pero siempre está mucho más cerca que a Buenos Aires, ¿no? Así que Avishai Cohen, el 27 de abril próximo en Neuquén, allí estaremos, esperemos. Bueno, esa fue la noticia que tenía. Vamos ahora con esto, un disco debut, un tecladista multiinstrumentista. Un hombre también que ha tocado, bueno, tocó con Cohen, con Avishai Cohen, ha tocado con el guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel también, con Anat Cohen, otra pianista israelí también, Giovanni Terry, el saxofonista puertorriqueño. El hombre ha hecho lo suyo a lo largo de todos sus años de carrera musical, pero debuta recién ahora con este disco, Now vs. Now. Es el título de este disco, con el cual él después adoptó este nombre para su grupo en los siguientes discos que publicó, que no son muchos, que son apenas tres. Este es su disco debut, publicado en el año 2009, el 20 de octubre del 2009, por Jason Linder, acompañado por, es un trío realmente explosivo, el baterista estadounidense Mark Juliana, un baterista que ha grabado con Bram Meldau en su formación jazzera, pero que... prometo para la semana que viene algunas cositas muy locas, ¿no? Juntamente con Bram Meldau en dúo, ¿no? Bram Meldau tocando electrónico, todo electrónico, una cosa muy rara, yo nunca había escuchado tocar teclado y cosas electrónicas. Una cosa completamente loca. Se ha hecho cosas maravillosas con Pat también. Brad, sí, pero muy más ligado al jazz, ¿no? Claro. Pero esto es re loco, esto es completamente diferente, muy electrónico todo. Y además, también, bueno, Juliana tiene un disco, también su disco debut como líder, que presentamos el año pasado, también una cosa realmente impresionante. Y acompañado también por el contrabajista Panagiotis Andreou. Escuchemos a Jason Linder. is a language that can heal anguish. Getting the sound, setting it down, letting it ground. Lost in its embrace, the cost of its taste, the source of my faith. Tucked into tongue, I snuck into home. Late at night, NYC bright, the wind whistling like the rhythm swing. We can all feel alone in a city of millions, touched only by the cold air, like we can't hold air. Where is the breath gone? Wanna step strong, waiting for the next song. Bueno, un poquitito de ritmo, de fusión en este bloquecito. Después vamos a bajar un poquito, y vamos a pasar lo prometido ya de la semana pasada, Dos voces realmente fantásticas. Una está sonando cortina ahora, de Coltrane Quartet, en la voz de Karen Sousa, una cantante argentina radicada en los Estados Unidos, con un debut discográfico muy reciente, un descubrimiento realmente, tanto para el sello como para nosotros, haciendo covers de clásicos del rock, ¿no? Como por ejemplo Deep Purple, Humo sobre el Agua, Simple Red, también hay algunos muy lindos, un disco realmente lindo. Bueno, lo que escuchamos recién, hablábamos fuera de micrófono, la poca data que... No es que uno sea medio vagoneta o que tenga una cierta impericia para buscar, que puede ser, ¿no? Pero hay músicos que, francamente, la mínima información, tanto del sello discográfico como del propio autor o intérprete de los temas. Suena una trompeta, que no sabemos de quién, en este tema que escuchamos recién, Far, por Jason Linder, disco debut de este tecladista multiinstrumentista estadounidense. Now vs. Now, el disco publicado por el sello ANSIC en el año 2009. Destaca la batería de Mark Juliana, como decíamos, y el contrabajo de Panagiotis Andrew. Bueno, una pequeña cosita antes de pasar al otro tema. La prestigiosa publicación Just Time ha publicado en su tanto edición de papel como la digital, que dice, este nativo de Brooklyn, dice, allá por el año 90, la década del 90, al frente de una big band marcada como una de las más impresionantes big bands emergidas en los últimos años. No tengo nada de este muchacho por aquellos años dirigiendo la big band, pero ya nos vamos a poner a buscar algo. Jason Linder. Muy bien, sigamos. Un poquitín de... Estoy un poquito curado, ¿no? No quiero dejar... Ya dejé algo afuera. También venimos con un poquitito así de ritmo con Nicolás Moró, otro que debuta en nuestro espacio, un contrabajista francés, francamente desconocido para nosotros. Este es un disco, también disco debut, no, segunda grabación como líder de Nicolás Moró, acompañado por una cantidad impresionante de músicos. A lo largo de los dos discos que contiene este Fall Somewhere, publicado por el sello French Sound New Talent en el año 2013, dos discos, decíamos, conforma diferentes combos con dos guitarras, dos baterías, dos saxos, en los diferentes temas que intervienen o que componen estos dos discos. Solamente un piano, el del armenio Tigran Hamasyan, en uno de los temas Oak, que bueno, no vamos a pasar porque me quedé prendido de otro. Vamos a escuchar el disco 2 de Incol por Nicolás Moró, Fall Somewhere. Thank you. Bueno, Nicolás Moreau, Fall Somewhere, un disco publicado este último, el año pasado, 2013. Dos discos para este álbum doble. Escuchábamos el tema 3 del disco 2 de Incol. Hace un ratito decíamos que Moreau, que compone absolutamente la mayoría de los temas, además toca el contrabajo, produce y arregla sus temas. Ha conformado varios combos. Utiliza dos guitarristas, dos saxofonistas, dos bateristas. Ahora, hablábamos de la falta de data, ¿no? Me quejo muchas veces de esto, así que no te puedo decir quién tocaba la guitarra, la batería y el saxo en este tema. Sonaba realmente bien, ¿eh? Muy, muy bien. Y lo siguiente también es que me da culpa. Hace un ratito yo decía, bueno, che, la semana que viene volvemos a programar el disco completo. Resulta que me llama Nico a la cabina, me dice, fíjate acá, la computadora no miente, salió. Así que yo no sé qué emisora estuve sintonizando, la verdad que ni sé. Seguramente estaría sin los anteojos, porque el Colo estuvo hasta las 9 y algo, y yo sintonicé la radio como 9 menos 10, estaba haciendo un asadito, me acuerdo, y al día siguiente feriado, no escuché nada, y bueno, era otra radio la que estaba, así que el disco salió. Así que Herbie, la semana que viene le toca a él el disco completo. ¿Con quién? Y bueno, como se lo prometí a Jorge Sekic, vamos a poner a Robert Cray. Ajá. Bueno. My Soul. Así que después digan qué es lo que opinan. Bueno, si opinan como yo o no. Nada que ver. Bueno, todo paso, suyo. ¿Paso al blues? Dale. Bueno, entonces seguimos con un disco del año 2013. Tinsley Ellis, un muchacho que empezó en el año 75 a tocar blues, es un guitarrista. Empezó, digamos, con el blues a partir de esta invasión inglesa, ¿no? Con Cream, con The Yardbirds. Y bueno, él es de Atlanta, le gustó la onda y empezó a hacer blues. Él hace una especie de blues rock, más rock que blues, un guitarrista muy dúctil. En este disco, ¿por qué lo voy a pasar? Voy a pasar el año pasado, 2013, que el año porque pasado me lo comí. Porque este año sacó otro disco más. Entonces, bueno, paso este jueves del 2013 y me actualizo con el 2014 el jueves que viene. Estamos hablando de este disco que salió el 19 de marzo del 2013, Get It, un álbum que es totalmente instrumental. Él no canta. A veces trae invitado algún cantante, pero este es totalmente instrumental y tiene una onda que te hace recordar por un momento el primer tema, You Love Me, a Albert Collins. Tiene algún temita parecido a Jeff Beck, tiene algo de Vaughan, le fue sacando un poquito a cada uno. También cuando incursiona en el rock, algo de Chuck Berry. Así que tiene unos, va recordando, es como un disco de tributo para mí. Uh-huh. Pero bueno, un guitarrista que nada que ver con Robert Cray, este sí va bien para arriba. No, Cataluña no es un tema muy arriba, me pareció interesante escucharlo. Así que vamos a escuchar entonces de Tinsley Ellis, Get It, el tema Cataluña. Bien, escuchamos entonces a Tinsley Ellis, su disco del 19 de marzo del 2013, Get It. El tema Catalunya, un tema, bueno, que acá con Jorge también tiene un sonido bastante Santana, como decíamos. Toma de varios artistas, músicos, su estilo musical y bueno, lo interpreta en este disco. ¿Con qué seguimos, Juan? Uy, bueno, prometido pasar esto que quedó la semana pasada, comenzamos con Norman Winston, esta cantante británica, en trío, liderando un trío, junto a Glauco Beignet, un pianista italiano, y el clarinetista y saxofonista alemán Klaus Giesen. Dance Without Answer es el disco publicado por el sello SM este último 17 de enero de este año, en donde Norma Winston se desentiende un poquitito del típico cancionero norteamericano, ¿viste? De los clásicos norteamericanos. Algo muy tentador para todos los cantantes de jazz, ¿no? Volcarse un poquitín hacia el cancionero norteamericano. Pero ella repite una fórmula que ya hemos visto y escuchado en otros cantantes, versionar temas pop, versionar temas clásicos, versionar temas del folk de diferentes países, escapando un poquitito a esta cosa muy natural, ¿no? En los cantantes de jazz, de versionar una y otra vez los clásicos estadounidenses. Vamos a escuchar un tema realmente lindísimo, compuesto por el compositor mexicano Tomás Méndez. Hay versiones, ¿no? Hay otras versiones. Recuerdo una particularmente, la de Caetano Veloso, realmente lindísima. Pero Joan Baez también abordó este tema, Jairo también, y creo que Mercedes Sosa en alguna oportunidad cantó este Cucurrucucú Paloma, versionado por Norma Winston, realmente en forma muy bella. Escuchemos a Norma Winston, Dance Without Answer. Cuckoo, lindísimo, qué lindo que es esto, Norman Wisdom, Dance Without Answer, un disco publicado por el sello SM este último 17 de enero de este año. Cucurrú Paloma, un tema de Tomás Méndez. El trío compuesto por Glauco Beñer, pianista italiano, y el clarinetista y saxofonista Klaus Giesing, alemán. Bueno, el trío aborda como este tema mexicano, por ejemplo, hay un tema de Live Chutel, de Madonna, por ahí algo de Ralph Turner también, Sinatra, Ray Charles, un poquitín de todo para este disco realmente lindísimo, muy, muy, muy lindo. Tercer álbum de este trío para el sello SM, realmente lindísimo. Vamos a ir con otra, este bloque de todas voces. Vamos a intercalar un varón, el trombonista sueco Nils Landgren. Hemos escuchado poco de este hombre porque por ahí hablamos hoy, ¿no?, de esta cuestión así muy, muy pop en algunas cosas. Él tiene ese coqueteo con el pop, ¿no? Y hay algunas cosas que me suenan un poquitín livianitas. Canta, lo hace muy bien, tiene una voz muy dulce, muy suave, poco rara, es un poco rara porque el tipo es un tipo grandote, tiene una pinta así como, pero tiene una vocecita muy, muy dulce. Y en este disco, The Moon, The Stars and You, publicado por el sello ACT, el 26 de octubre del año 2012, él, digamos, como que pone un poquitín de manifiesto todo su lado romántico, ¿no? Que de alguna manera está presente en todas sus grabaciones, cuando uno aborda esa cosa así muy funk y muy pop. Pero este disco desborda de romanticismo, desborda de esta cosa tan sutil, con un trombón, que es un instrumento así de grandote, pero con un sonido muy poderoso, pero que con un, él extrae un sonido muy suave, ¿no? Que se acompaña con su voz también muy, muy, muy agradable. Una serie de grandes acompañando la producción de este disco. Pero escuchemos ya el tema que le da, con el que abre, quiero decir, este disco, Moon Shadow. Bye. Take long to find me. I ask the faithful light. Did it take long to find me? Are you going to stay the night? Bueno, escuchábamos recién a Nils Landgren, The Moon, The Star and You, un disco publicado por el sello ACT en el año 2012, el primer corte de este disco, Moon Shadow, acompañados por Michael Wolny en piano, un pianista alemán, el contrabajista sueco Lars Danielsson, fascinante músico, realmente impresionante, Rasmus Kilberg en batería y además, bueno, una serie de invitados como Joe Sample, Joe Bosco, Richard Galeano, que se escucha su acordeón aquí en la apertura de este tema, Steve Gadd en batería, la cantante sueca Cecil Norby, otra bella voz también, y dos grandes bandas, la NDR Big Band y la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Ajá, pues es que estoy por tomar clase de inglés. Bueno, ya voy a mejorar. Va a estar bueno. Bueno, y para cerrar ahora, estamos escuchando de cortina lo que comentábamos hace un momento y que quedó colgado la semana pasada. The Cool Trend Quartet, Cool Jazz Blend, es el disco publicado por el sello Music Brokers este último 21 de febrero de este año. La voz que se escucha es la de la cantante argentina Karen Souza, como se publicita en la web del sello Music Brokers. Una voz nacionalidad argentina, Karen Souza, argentina con voz estadounidense. Esta chica, por allá en el año 2002, arrancó su carrera musical grabando un disco jazz de los 80, así publicado, con una portada realmente horrible, ¿no? Parecía uno de esos portadas de discos de éxitos del verano. Pero bueno, ella versionaba temas clásicos del jazz. Allá por el año 2002, decíamos, abría su contrato con Music Brokers, una filial que tiene su filial aquí en Argentina, y bueno, pegó tanto que continuó obviamente su relación contractual con el sello, al punto de conformar este cuarteto de Cool Train Quartet y publicado este disco Cool Jazz Blend con una tapa muy linda y con un repertorio realmente fascinante también, porque versiones de temas pop y obviamente algunos de los clásicos del rock, como el que vamos a escuchar ahora, un tema de Deep Purple, que ustedes seguramente van a reconocer en la voz de Karen Souza, de Cool Train Quartet. have much time. Frank Zappa and the Mothers were all the best place around. Some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. They burned down the Kevin house. It died with an awful sound. Out of ground. When it all was so far, we had to find another place. But Swiss time was running out. It seems that we will lose the race. Smoke on the water, fire in the sky. Escuchamos a The Cool Train Quartet, Cool Jazz Blend, en la voz de Karen Sousa. Otra vez, no hay información, pero de ningún tipo con respecto a quienes conforman el cuarteto, pero en serio, búsquenlo, no lo van a encontrar. The Cool Train Quartet, Cool Jazz Blend, y escuchamos un clásico de Deep Purple, Humo sobre el agua. Todo suyo, jefe. Bien, bueno, nos vamos. Dale. Y nos vamos con Eric Clapton, ¿por qué? Porque el 30 de abril cumplió años, 69 años. No, ¿en serio? 69. 69 años Eric Clapton. Sí, le dedicamos la portada a nuestro blog, pero desconocía yo la... Realmente, bueno, hubo muchos cumpleaños. Elegí uno porque realmente no puedo estar celebrando todos los cumpleaños de todos los muchachos de blues que cumplen esta época, pero realmente entre marzo y abril es impresionante la gente que nació en los esa época. Los papis fueron todas la misma fiesta. Tal cual. En Estados Unidos suelen... Allá es invierno, por eso. Bueno, nos vamos entonces con Clapton, del disco justamente Clapton, que fue publicado el 27 de septiembre del 2010. Vamos a escuchar el tema Rocking Chair y con esto ya nos estamos despidiendo. Lo de siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Allí el día de mañana estará publicado el podcast con la grabación de este programa. Recordá que se reproduce el día sábado en esta misma señal a la misma hora. Y el martes que viene, el especial, el elegido de los martes con The Robert Craig Band, Robert In Craig. My Soul, el último disco de Robert Craig, salido el 1 de abril. Juan Carlos Prebus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Con la visita de Jorge Siquich, esposa e hijo Juan, que se acaba de ir. Nico Casiano en controles, muchísimas gracias, ojalá la hayan pasado lindo. Chao. Got me came by my side, fetch me my gin, son, for I tan your hide. Get from this cabin, grabbing at the vines round my rocking chair. Remember old Aunt Harriet, how long in heaven she'd be. Send down that chariot for the end of my trouble I see. Oh, rocking chair got me, and judgment day is almost here. Chained to my old rocking chair. My old rocking chair.